Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera. Y yo lo bailo donde quiera. Yo lo gozo como quiera. Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera. Con el sabroso son montuno que toca el Don Rivera. Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera. Yo vine para entonces yo le tuve que decir que si bailas tú, yo lo bailo donde quiera. Y yo lo bailo donde quiera, yo lo gozo como quiera. Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera. Que yo soy buen bailador y lo bailo en la cantera. Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera. Oye, yo soy rumbero bueno y le echo guerra a cualquiera. Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera. Bailas tú.